a quien tu corazón eligió, el que jura llenarte de amor. Soy a quien llenas de tanta pasión, quien perdió por ti la razón. El que llora si lloras mi vida. Soy el que sueña despierto contigo, el que muere si no estás conmigo. Estás con...